Compa Edwin, traigo una herida en el alma macizo, de esas que duelen machín. Jálese, mi compa flaco. Vámonos. Se llama destino. Mentira. Vida truncada, se llama. Andamos pedo ya. Vamos, compa. Ya me voy para ver si me olvido y de esa ingrata que truncó mi vida. Ya no hay fe, no hay amor ni esperanza. Ser Gutiérrez, compa Ever Gutiérrez, puro mío y VIP, mi compa flaco. Tierra, compadre. Tenía que mandarle saludo a mi viejo. Tierra.